Pasamos a la tercera entrega de los radioretratos que le hemos estado presentando en las emisiones del informativo Voces Nuestras. Hoy escucharán cómo se desarrolla el oficio de las panaderías. Es un oficio, pues, es un arte. Oficios tradicionales en Mesoamérica, tradición y futuro. Una serie de radioretratos sobre oficios artesanales, tradicionales y dignos, locales e independientes. Rutinas de trabajo, condiciones laborales, problemas y perspectivas. Conoceremos a artesanas, artesanos y sus familias. Escúchalos esta semana en la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Mi nombre es Sergio Rojas, soy el propietario de la panadería La Victoria. Es una panadería familiar donde trabaja mi esposa, mis hijos. Mi nombre es Carolina Delgado de Rojas. Mi nombre es José Rojas, tengo 18 años y soy hijo de los dueños de la panadería. Yo ayudo a mis papás a elaborar el pan y estoy aquí para servirles. Mi nombre es Juan Alberto García y pues yo aquí trabajo en la panadería Victoria. Nosotros tenemos 3 hijos, mi hijo y mis 2 hijas, pero mi hija más grande trabaja en otro lado. Nosotros trabajamos los 3 en la panadería con el joven que nos ayuda. Esta es una panadería muy antigua donde no puedes tú ponerlo moderno porque el humo todo lo arruina. Tú no puedes poner un techo porque hay mucho calor y puede hacer un incendio. Entonces tiene que haber una panadería muy libre. Todo es natural. La leña, el pan hecho a mano. Fueron una de las primeras panaderías que hubo aquí en esta ciudad, que eran de nuestros antepasados, de abuelos y de los bisabuelos y papás. Ahora nosotros estamos todavía trabajando ahí, siguiendo el trabajo de todos los abuelos. Voy a preparar mi material para hacer la masa de pan. Entonces, ahorita lo vamos a empezar a echar la harina, azúcar, manteca, agua. Y ahorita le voy a echar levadura. Primero tenemos que preparar la harina con la manteca, el azúcar, la levadura. Ahorita empiezo a revolver. Y después se empieza a amasar muy fuerte. Entonces ya amasado, se tira la masa a la mesa. Primero harina en la mesa. Sí, para que no pegue mucho. Y empiezas a hacer muchas bolitas. Y después esperar un tiempo para soltura, le llaman, para que suba el pan, se esponje por la levadura. Y después se vuelve a hacer otra masa donde se figura. Se hacen muchas figuras como gusanos, chirimuyas, checas, francés. Entonces se elabora el pan. Ahora nosotros tenemos un producto que se llama rosca. La rosca es la especialidad de Quetzaltenango. Hacer la masa es muy diferente, es batirla. Ahí ya no es amasarla, sino batir la masa. Entonces, y de ahí se vuelven a hacer muchas bolitas y hacer muchas rueditas. Y si eso se vende muy caliente, en canastos. La rosca es más dulce, es más crujiente, es más tostada. Las roscas es muy tradicional, se venden mucho en ferias. Hacemos también el pan de recado. Es un pan elaborado con huevo. Es un pan más elegante, es un pan muy especial para las familias que lo pueden tomar los domingos con pan con chocolate. Se hace para Semana Santa, para Navidad, para Año Nuevo. Lo vendemos en los mercados solamente, donde ponemos las canastas y empezamos a vender, donde todo es comercio, ahí tú tienes verdura, tienes pan, tienes carne. Pues ahorita estamos encendiendo el horno. En esta lata aquí caben 12 panes y en el horno caben 29 latas. La tarea de leña. Nosotros aquí lo compramos por tarea. Entonces una tarea cuesta 300 quetzales, una tarea de leña. Antes era menos. Yo cuando empecé a trabajar costaba 80. Ahorita se va a prohibir cortar árboles por la forestación y el calentamiento global también. Entonces eso nos va a afectar a nosotros mucho. Nosotros tenemos que llegar a trabajar con hornos eléctricos. No hablamos de 3-4 años porque yo pienso que eso va a ser muy rápido. Y un horno cuesta 150,000 a 250,000 quetzales. Cuesta un horno. No sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que seguir trabajando. Un moderno no hace tanto humo. Porque el humo nos afecta a veces. Nosotros ya nos acostumbramos a ese tipo. El industrial pues es más rápido. Que esto tarda una hora en estar calentando. Cambio el eléctrico solo se conecta mínimo 5 o 10 minutos y ya 10 minutos está caliente el horno. El eléctrico se pone un poco duro el pan. Cambio este se mantiene más fresco. No tenemos un gremio donde los panaderos forman una asociación y cuando el material sube nosotros hacemos reuniones. No, por el momento no. Hay una escuela, se llama INTECAP, donde aprenden panadería, repostería, pastelería, pero lleva su tiempo, un año de estudio. Cambio aquí es más rápido. Aquí viene el joven y aprende mínimo 15 días. Ya un mes ya es un panadero. Yo por el momento tengo 18 años. Estoy aprendiendo auditoría, administrar una empresa. A mí en el futuro me gustaría poder tomar y ser panadero. Y hacer grande la panadería. Llegar a los niveles de Xelapán, ese es uno de mis sueños. Con mejor pan. Un pan que sí dure. Es algo que a uno le gusta. Y nunca me va a aburrir y nunca pensarlo en dejar. Y sabemos que nuestro producto es rico. Gracias. Escuchaba una producción de nuestro compañero Marcus Plate.